Efectivamente, alrededor de las 14:45 horas se recepcionó un llamado al 1-1-1-3-3 donde informaban, ¿cierto?, que una persona se encontraba herida en calle Independencia con Pedro Lago. Ante esto, ¿cierto?, concurrió Carabinero al lugar, verifica la situación que había ocurrido y se estableció que en calle Independencia, pasaje peatonal, donde hay una plazoleta, ¿cierto?, hay un individuo que le deberían, tres individuos en realidad, ¿cierto?, habían participado, ¿cierto?, los cuales le habría salido uno en dirección hacia el hospital para con una herida de arma de fuego en una pierna. Ante esto, ¿cierto?, se dio cuenta al fiscal de turno, quien dispuso, ¿cierto?, que la pericia y parte de la investigación la realizara la personal de investigaciones, como también, ¿cierto?, personal CIP y carabinero del cuadrante, ¿cierto?, tomó declaración a testigo y obviamente ha realizado diferentes diligencias en el lugar para esclarecer los hechos, ¿cierto? Se trataría, ¿cierto?, solamente se daría cuenta a la fiscalía correspondiente por lesiones reservadas, ¿cierto?, con armas de fuego. Y ante esto, ¿cierto?, todo va en etapa investigativa por parte de la fiscalía para esclarecer bien los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, ¿cierto?, la persona que resultó lesionada con arma de fuego. ¿El que lesionado dónde fue trasladado? En este momento se encuentra en el hospital de Río Bueno, posteriormente será trasladado a la ciudad de Valdivia, al hospital de Valdivia, para hacer algunos exámenes pertinentes. Esta persona no tiene riesgo vital, habría llegado caminando por sus propios medios, ¿cierto?, en compañía de otro muchacho, lo cual, ¿cierto?, fue identificado y obviamente, ¿cierto?, el cual se le tomó declaración correspondiente. ¿Es gente joven de Río Bueno? Sí, gente joven. El muchacho lesionado mantiene 22 años de edad, es un joven de acá de la ciudad de Río Bueno, no tiene antecedentes penales, lo cual, ¿cierto?, es toda etapa investigativa, ¿cierto?, a raíz de qué sucedieron los hechos y cómo y cuándo sucedieron los hechos, ya que hay algunas contradicciones, lo cual, ¿cierto?, se están aclarando por parte del personal que se encuentra adoptando el procedimiento. Capitán, ¿hasta el momento no habría ninguna persona detenida entonces? Hasta el momento no hay nada, se están realizando diligencias, como le digo, parte de esta investigación la mantienen las personas de la PDI, nosotros estamos cooperando, ¿cierto?, en aclarar los hechos, como nosotros como personal policial que somos los primeros que llegamos al lugar, es interesante tener la mayor cantidad de antecedentes para poder clarificar la situación que ocurrió y así no alarmar a la comunidad con un hecho puntual en el cual, ¿cierto?, como se había mencionado anteriormente, ha sido un robo y demás, pero no se está esclareciendo los hechos. Hasta el momento sería solamente lesiones por arma de fuego.